Momentos tenía, después de largos dolores, en los que le habría gustado, aun cuando el confesarlo le avergonzara, que se le compadeciese como a un niño enfermo. Hubiera querido que se le acariciase, que se le animase, que se le abrazara como a un niño de pecho. Pero sabía que era un importante personaje, que tenía barba, que encanecía, y que por consiguiente aquello era imposible. Sin embargo, lo deseaba. Y en sus relaciones con Gerasim había algo semejante, y esta era la causa por que su trato con el mujik lo consolaba. Si Iván Ilich tenía ganas de llorar, hubiera querido que se le acariciase y que se llorara con él. Y he aquí que llega Shevek, su colega, y en vez de llorar, Iván Ilich pone un rostro serio, sereno, profundamente pensativo, y emite su opinión sobre el significado de una decisión del Tribunal de Casación e insiste en ella con testarudez. Aquella mentira en torno a él y en él mismo envenenaba aún más los últimos días de Iván Ilich. Capítulo 8. Era por la mañana, cosa que se conocía únicamente porque Gerasim habíase marchado del aposento del enfermo. En su lugar estaba allí el lacayo Piotr, quien había apagado las bujías, separado las cortinas y empezado a arreglarlo todo.